del 10 al 1 en FM OK, lista 10. Mentira, te dije que no la quería, que era un solo beso, una simple fantasía. Y me inspira toda su filosofía. Cuando cae la noche acá, mis impulsos me dominan. Tantas horas pensando en ella, los minutos se convierten en estrellas. Dime qué es lo que quieres tú. Acuéstate, apaga la luz. Los latidos y un suspiro, dos caminos y un destino, dos historias de un capítulo de amor. Dos miradas que se cruzan y dos cuerpos que se usan, dos amores en un solo corazón. ¡Qué confusión! Felicidad, y voy a ser honesta para sentir la libertad. Y duele, no quiero lastimarte más, pero nena, si es la vida, habrá que vivirla ya. Tantas horas pensando en ella, los minutos se convierten en estrellas. Dime qué es lo que quieres tú. Acércate, apaga la luz. Dos latidos y un suspiro, dos caminos y un destino, dos historias de un capítulo de amor. Dos miradas y un destino, dos historias de un capítulo de amor. Dos miradas que se cruzan y dos cuerpos que se usan, dos amores en un solo corazón. A quienes están conectados a esta hora, les contamos que estamos en el lugar número 7. Y este es nuevo, así es. En esta posición agarramos un tema nuevo, lo colocamos aquí en la lista 10. Y atención, porque es el tema de Kid Laroi con Justin Bieber, que se llama Stay. Y otra cosa que también le tenemos que contar a todos los fanáticos es que hay un documental de Justin Bieber dirigido por Michael Ratner que se lanzará en forma mundial el próximo 8 de octubre por Amazon Prime. Sí, esta cinta muestra el detrás de cámaras, ¿no?, del show que dio en la azotea de Beverly Hilton para 240 invitados a fines del 2020, en lo que fue su primer concierto luego de 3 años y medio en pandemia. Así que fanáticas y fanáticos, ahí está la información. El próximo 8 de octubre, entonces, van a lanzar de forma mundial este documental de Justin Bieber. Bien, nos quedamos entonces en la posición número 7. Ya suena Stay con Kid Laroi y Justin Bieber. Lista 10. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you

del 10 al 1 en FM OK, lista 10. Time has come for us to come together. I realize that only we can make it better. I feel the time has come for us to come together. I realize that only we can make it better. Como siempre, dándole gracias a toda la gente que está conectada domingo tras domingo. En dos horarios tenemos, ¿ah? Si no alcanzaste a revisarlo con nosotros temprano en esta jornada, a las 10 de la mañana, bueno, las 22 horas también, lo puedes revisar ahí, te puedes acostar con la buena música de FM, ok. Atención, ¿ah? Sí, realmente es bueno el tema, segunda semana consecutiva en el primer lugar. Muy bien leí ese tema a nivel mundial, así que nos quedamos con él. Ya suena Farruko en la posición número 1. Esto es Pepas, chao. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. El cielo,